Nosotros lo que estamos pidiendo es que la AFCA reconozca que los pueblos indígenas, los más de 30 pueblos indígenas en Argentina, tenemos derecho. Y dentro de ese reconocimiento del derecho está el financiamiento. Pero nosotros no venimos solamente por el financiamiento, venimos porque somos sujetos de derecho, y sujeto de derecho no solamente es recibir financiamiento. Nosotros creemos que si esa ley se garantiza, como está estipulado, nosotros vamos a poder avanzar en herramientas de construcción que ayuden a acompañar a los pueblos y a sumarse, ¿no?, dentro de los procesos sociales de transformación que están ocurriendo, para seguir profundizando la democracia, para seguir generando más de esta multiplicidad de voces, para que la sociedad argentina conozca que hay más de 30 miradas del mundo, de filosofías diferentes, que entendemos nosotros los pueblos originarios, podemos aportar a que la sociedad pueda también construir un mundo donde se base en el respeto, en la solidaridad, en el compromiso con las personas y con la vida, que es la naturaleza, y que de esa manera se empiecen a generar lazos y se profundice más en este mundo que nosotros queremos.